Aleluya. Santo nombre del Señor. En esta hora ellos van a ir a la iglesia de niños. Aquí se quedó un avión. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Santo nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. El día de mañana, hermano, estaba pautada también una reunión sobre del comité del Congreso de Familia que se va a celebrar en junio. Así es que también se queda suspendida para el martes. En vez de mañana lunes, para el martes a las 6:30 de la tarde. El martes a las 6:30 de la tarde, el comité del Congreso de Familia que se va a celebrar en junio. Amén. Y eso, ¿verdad?, para dar apoyo allí a la familia de Reinaldo García en el día de mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. En esta hora, hermano, estamos para ser alimentados por la palabra. Usted ha adorado a Dios, ¿verdad, hermano? Usted en esta hora se ha presentado dándole alabanza y gloria a Dios. Ese es un momento, hermano, que yo siempre le digo a la iglesia que si de algo nosotros tenemos que llegar rápidamente a la iglesia, es para nosotros rápidamente adorar a nuestro Padre. Amén. Darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre. Y qué bueno, hermano, que en este día hemos podido llegar a esta casa y hemos podido abrir nuestro corazón a Él. Amén. Pero en esta hora, hermano, usted va a poner su copa hacia arriba. Amén. Y hay un momento, hermano, especial en esta casa donde debemos, hermanos, en esta hora cuidarnos. Usted sabe, hermano, que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí de una manera especial. Y yo sé, hermano, que Él se está moviendo. Yo sé que hay un mover de Dios, hermano, hermano, bien lindo en esta casa. He tenido testimonio, hermano, de hermanos que han sentido impacto de Dios grandísimo, hermano. Yo en esta hora que lo digo, hermano, siento presencia de Dios aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé, hermano, que Dios se está moviendo de una forma linda. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso en esta hora, hermano, le pedimos para que usted apague todo celular. Ahora que yo digo eso, yo creo que el mío tenía hasta el timbre alto, hermano. Imagínense que yo le digo, apaguen los celulares y yo venga y salga sonando esta cosa aquí. ¿Verdad? Así que yo voy a apagar mi celular, ¿verdad? Yo no creo que yo le deba contestar a nadie ahora. ¿Usted tiene alguna emergencia, hermano? Yo no creo, ¿verdad?, que haya ninguna emergencia. Yo creo que podemos, ¿verdad?, salir de este aparato. Usted sabe, yo le decía a los muchachos en conferencia, ¿verdad? ¿Qué cosa? Esta cosa no quiere ni apagar. Usted sabe que se pone rebelde. Se supone que este botón lo apague. ¿Por qué tú no apagas? No lo quisiera apagar, no, se apagaba. Yo le estaré dando el botón que es. Bueno. Aleluya. Santo el Señor. Bueno, yo creo que usted a lo mejor se apaga más rápido que el mío. Pero hermano, si lo podemos apagar mejor. Amén. Este ejercicio, hermano, que hacemos en esta hora, lo hacemos, ¿verdad?, considerando que es un momento, hermano, para nosotros identificarnos con Dios nada más. Amén. Tenemos que separar tiempos, hermano. Hay tiempos que tenemos que separarlo. Yo creo que hay momentos, hermano, en que aquellos que tuvieron un momento, ¿verdad?, de noviazgo, recuerdan esos días, ¿verdad? ¿Verdad que usted no dejaba que nadie le interrumpiera? No, usted solamente quería oír la persona con quien usted quería hablar, ¿verdad? No hay interrupciones. Si suena el teléfono, no, olvídate del teléfono, ¿verdad? Así que este es un momento, hermano, donde nosotros vamos a tener intimidad con Dios. Amén. Es un momento especial. Así es que en esta hora yo le pido, ¿verdad?, para que usted se mantenga allí sentado. Si tiene algún momento, ¿verdad?, de necesidad grande, recuerden, los niños, tenemos un baño aquí para los niños, ¿verdad? Y eso, hermano, le tenemos que dar un especial cuidado. Queremos que los padres sean responsables con sus hijos. No dejen que sus hijos vayan solos al baño, ¿verdad? Hay situaciones que se están dando en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar. Y nosotros tenemos que ser responsables con nuestros hijos. Y tenemos que llevarlos de la mano, hermano. No queremos que nuestros hijos sean marcados. No queremos que vayan a tener una mala experiencia. Y a veces nosotros podemos evitar las cosas y no las evitamos. Y nosotros que somos más conscientes, hermanos, que somos más maduros, tenemos que tener un cuidado especial, ¿verdad?, con nuestra niñez. Así es que en esta hora, hermanos, yo me honro, ¿verdad?, en que aquí hay hombres y mujeres de Dios dispuestos a llevar palabra sana, dispuestos a llevar palabra de verdad, de dirección para este pueblo. Y para ello, ¿verdad?, mi hermana Noemí Arocho Duprey, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Noemí Arocho Duprey, ella va a tener la palabra del Señor para compartirla en este día, lo que Dios ha puesto en su corazón. Y lo que queremos, hermano, es que usted tenga un corazón, un espíritu receptivo. Amén. Amén. Dicen en comunicaciones que hay un transmisor y un recibidor, ¿verdad? Ahora está el transmisor y nosotros vamos a ser el recibidor. Amén. Y tiene que haber una comunicación, hermano, sin interferencia. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tal, hermano, si en esta hora nos ponemos de pie y oramos al Señor? Amén. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque pudimos llegar. Gracias, Padre, porque en esta hora, Dios mío, tú nos das el privilegio de honrarte. Gracias, Padre, porque en esta hora, Dios mío, aquí está tu sierva, nuestra hermana Noemí, Señor, con la palabra, Señor, que tú has depositado en su corazón. Y queremos ser receptivos en esta hora para recibirla, Señor. Así, Dios mío, encamina nuestro camino, Señor. Encamina nuestra vida, Señor, de manera especial en esta hora. Bendigo a mi hermana, Señor, y te pido, Padre amado, para que tú la utilices, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Le doy gracias a Dios una vez más porque estoy en su casa y porque me brinda el privilegio, ¿verdad?, y la responsabilidad de poder compartir con ustedes la palabra que ya Dios ha impartido a mi vida de una manera bien especial. Quiero decirle, amado, que ¿cuántos estuvieron ayer aquí? Lamentablemente, para todas aquellas personas que no pudieron llegar a este lugar, lo que se impartió aquí vino directamente del corazón de Dios para el pueblo de Dios. Así que les motivamos que en próximas ocasiones en que hayan esos seminarios, podamos sacudirnos de todas aquellas cosas que nos quieran estorbar, que sean obstáculos para llegar hasta la casa. Siempre sabemos que hay las excepciones, personas enfermas que están trabajando, que surgen emergencias, pero ¿verdad?, a la medida que no sea posible, vamos a aprovechar esos momentos en los cuales Dios habla a nuestra vida. Yo quiero darte por testimonio que por lo general, cuando se me pide que traiga una palabra, el Señor, par de horas antes de venir a traerla, a veces ni una hora, comienza a darme esa palabra. Pero en esta ocasión, desde el domingo en la tarde que mi hermano Germán me hizo el acercamiento, yo llegué a mi casa y meditaba en el Señor qué palabra Él tenía para mi vida y la cada uno de los que estamos aquí. Ya en las primeras horas de la madrugada del lunes, el Señor me estaba poniendo fuertemente este tema. Y durante el día lo seguí trabajando y toda la semana. Pude ver cómo durante cada día de la semana surgieron cosas en mi vida. Tuve que hablar con personas con situaciones. Escuché testimonios de personas que tenían mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Y como Dios es tan perfecto, le puso un broche de oro en el día de ayer para que yo entendiese que esta era la palabra que él traía. Amados hermanos, si en medio de este mensaje usted encuentra mucho parecido con el mensaje que la hermana Lucero trajo aquí, no es casualidad, porque en el Señor no hay casualidades. Muchos de nosotros, de ustedes no estaban, pero el Señor tiene una palabra hermosa y poderosa para nuestras vidas. El Señor quiere hablarnos a nosotros en este día de un tema tan importante como es en medio de las luchas, los afanes, las tribulaciones, la amargura, todas esas cosas que se pueden mencionar o como bajo el título de problemas y de crisis en nuestra vida. Sabemos muy bien que estamos luchando con cosas terribles que el creyente tiene que enfrentar. Ayer nos decía la hermana Lucero cosas maravillosas sobre este tema, estrategias que Dios quiere implantar en el corazón del pueblo para que podamos ser más que vencedores, porque Dios sí se preocupa por tu situación, porque sí Dios está escuchando el clamor que hace tiempo tienes delante de su presencia, porque en Dios ninguna de las cosas que nos puedan acontecer van a quedar sin solución. Había una lucha tremenda en mi vida para poder llegar el día de ayer hasta aquí. Mi espíritu anhelaba algo y yo no lo podía entender. ¿Qué tú tienes para conmigo, Señor? Y había otra responsabilidad en la cual quería estar. Pero aquella lucha yo comencé a orar con el Señor y finalmente, ¿verdad?, ganó el espíritu. Amén. Y llegué hasta aquí. No pude compartir directamente casando a la hija de nuestra hermana Idida, pero mi esposo lo hizo. Yo quiero darte por testimonio, amado, que desde que yo entré por esa puerta, aquí había un ambiente poderoso y hermoso, una presencia tremenda del Dios viviente. Cuando llego y me arrodillo allí, la hermana Mirna comienza a declarar unas palabras hermosas que estaban fortaleciendo mi vida de una forma especial. En medio de los cánticos y la adoración, el Señor se movió con poder y con autoridad. Y a través de toda la administración de nuestra hermana Lucero, Dios hizo como Él quiso y trabajó en nuestra vida de una manera hermosa y poderosa. Pero yo quiero decirte, y te estoy adelantando un poco del mensaje, que hacía 10 años que estamos atravesando una situación en la familia, mi esposo y yo. Una situación que nos ha cargado, esperando escuchar que el Señor trajera una palabra, esperando ver alguna luz en el camino. 10 años en que todo fue silencio hasta el día de ayer. 10 años en que muchas veces me pregunté, Señor, ¿será que tú me escuchas? Y de pedirle al Señor que me enseñara a orar, que me revelara, que hablara con mi corazón, con mi espíritu, para yo poder entender y seguir hacia adelante. En ese caminar hubieron tropiezos, hubieron muchos llantos, muchas lágrimas, muchísimas preguntas, pero el Señor se mantenía en silencio. Yo le doy gracias a Dios porque en el día de ayer fui obediente al llamado fuerte que el Espíritu Santo tenía en mi corazón. Hermanos, no sabemos cuál es el día en que Dios va a venir a dar respuesta a esa petición, a poner en tus manos el milagro que tanto estás esperando. Se nos decía ayer la hermana Mirna que no desaprovechemos ni un solo instante cuando estamos en la casa del Señor, porque en medio de una oración, de un cántico, en cualquier instante el Señor puede darte la palabra precisa que tú necesitas. Aunque evitemos hablar con los que están a nuestro lado para comentar del tema mientras se predica, porque probablemente cuando yo le estoy hablando viene la palabra que ese hermano necesita o tal vez la mía. Amados hermanos, en el día de ayer, tantos años pidiéndole al Señor, Señor, estoy en este desierto, la familia está en este desierto, danos un refrigerio, Señor, pon un pequeño oasis en medio de nuestro camino, porque las fuerzas ya no están como cuando empecé. Estamos en la victoria tuya, Señor, pero nuestra armadura ha sido abollada grandemente. Y en el día de ayer el Señor, como Él nos da más abundantemente de lo que nosotros pensamos, ¿cuántas veces yo le dije al Señor, me siento sola, Dios? Me siento sola porque hay momentos en que nuestro corazón, nuestra humanidad declara esas palabras. El Señor me mostraba de una manera especial a través de una hermana de la congregación cómo ella podía ver que un ángel grande, poderoso, eso fue en el día de ayer en la mañana, estaba continuamente conmigo, que donde quiera que yo me estaba moviendo, aquel ángel estaba, me abrazaba, me besaba, que no me dejaba ni un solo momento, estaba conmigo todo el tiempo. Ella podía visualizar y no sabía que yo predicaba hoy, me veía aquí en el altar hablándole al pueblo, trayendo palabra y aquel ángel allí con una espada poderosa. Es Dios en nosotros. Cuando vengo a la administración de mi hermana, ¿sabes? Ella me dice, nunca más digas que estás sola. ¿Verdad? Me ratificaba que el Señor siempre ha estado conmigo y lo sabemos. Pero cuando la lucha se hace tan larga, vienen a nuestras vidas y se expresan palabras, ¿verdad? De esa manera. Y el Señor me trajo una palabra que alegró mi corazón. Es dura, pero alegró mi corazón. Es el momento en que hay que tomar unas decisiones. Es el momento de hablar. Es el momento de no cargar más ciertas cosas. Y yo me pregunto y le digo al Señor, Señor, ¿y cómo lo hago? Llevo 10 años haciéndolo, como quien dice uno, como que se adapta. ¿Cómo yo suelto esto ahora? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame porque yo sé que tú has hablado y yo confío en ti. Señor, en el día de ayer tú llenaste mi vida de esperanza, de gozo. Yo llegué allí, Señor, que en una forma que a pesar de que anhelaba escucharlo, tú conocías la carga. El Señor me decía, mira, yo conozco tu carga, sé que es grande, pero yo no te he dejado sola. Y me dio muchísima palabra para poder enfrentar en medio de las luchas que estoy pasando. O sea que el broche de oro el Señor lo puso ayer. Le decía a la hermana Lucero, mañana predico con un tema bastante similar, aunque el pasaje que voy a utilizar es diferente, las experiencias algunas son diferentes, pero va en la misma línea. La respuesta de esa mujer de Dios fue, me dijo, dale fuerte, porque eso es lo que el Señor quiere. Así, amados hermanos, que esté nuestro corazón apercibido, que estemos anhelantes de recibir esta palabra, porque el Señor está trabajando con la iglesia. El tiempo se hace breve, los momentos se acortan y la iglesia tiene que estar firme y estable y reconocer que en medio de las luchas, de las pruebas y las circunstancias que podamos estar viviendo, no es para muerte, sino es para la perfección, es para la estabilidad del pueblo de Dios, es para la firmeza de su pueblo, para que podamos enfrentar todas aquellas cosas que vienen. Así pues, como les decía, en la madrugada del lunes el Señor me lleva al pasaje muy conocido en el libro de Santiago, capítulo 1. Es un verso conocido, ¿verdad? Hemos aplicado en muchas ocasiones en nuestras vidas. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1, del 2 en adelante. Hermanos míos, considérense con sumo gozo cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia nos va a llevar a un término feliz y va a obrar en nosotros que seamos perfectos e íntegros. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien así actúa no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El verso 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que ha prometido a quienes lo aman. Que nadie a ser tentado diga, el Señor me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado de sus propios malos deseos que le arrastran y le seducen. La gloria es del Señor. Te bendecimos, Señor. El tema de este mensaje es caminando sobre lo natural. El mismo día que me da la cita bíblica para poder compartir en este día y durante la semana preparar el mensaje, a la medida que iba recibiendo de parte del Señor, también me dio ese tema. Caminando en lo sobrenatural. Amados míos, ¿por qué tenemos que caminar en lo sobrenatural nosotros los hijos del Señor? Porque este mundo lo que ofrece son unas alternativas que tú y yo como siervos del Dios viviente no las podemos adoptar para poder seguir hacia adelante y vencer en medio de las luchas que tenemos que enfrentar. Yo quiero decirte que Santiago, el que habla aquí, no es el apóstol, sino el hermano de Jesús. Se cree que cuando se escribió, esta es una de las primeras epístolas que se escribieron en el año 50 después de Cristo y después del martirio de Esteban. Esteban fue un hombre que el Señor lo llenó de su gracia, de su pasión, de su poder, de su autoridad. Hablaba con denuedo y tuvo que enfrentar grandes circunstancias en su vida, pero nunca lo hizo con queja ni con palabras humanas, sino que en todo momento frente a aquellos que le acusaban, él hablaba con la fe que le debe caracterizar a todo creyente que se encuentra en medio de las luchas y las pruebas de nuestra vida. Esteban es un parecido muy cercano a nuestro Señor Jesucristo. Amado mío, cuando ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, usted podrá leer allí la trayectoria de Esteban. Pero brevemente, porque no me voy a detener en él, yo quiero decirte que Esteban, al igual que Jesús, fue acusado de blasfemia y arrastrado, porque era menester callar la boca de él, porque aquella gente no querían oír como no te quieren oír a ti, ni ver las cosas que el Señor hace. No quieren saber de la palabra que le podemos compartir. Pero aquel hombre demostró que en medio de la peor situación que estaba viviendo, probablemente a ti no te han tirado con piedra, a mí tampoco me lo han hecho, pero hay golpes y hay situaciones en nuestra vida, hay palabras, tenemos que enfrentar retos en los cuales somos heridos grandemente, pero qué hermoso es que esas heridas representan la victoria y la lucha que hemos tenido en nuestro caminar cristiano. Hace poco podía ver unas láminas en las cuales mostraban unas mujeres, pero yo quiero decirte que esas láminas eran solamente de mujeres, pero ahí en esas láminas puede estar la figura de un caballero, de un hombre y una mujer de Dios que han decidido creerle a pesar de todas las circunstancias. Y se podía ver una mujer que estaba con su cabeza en una viga o en una pared, no recuerdo bien, y estaba ensangrentada, pero aquella mujer en medio de aquella circunstancia o aquel hombre estaban en comunión con Dios, porque es necesario mantener la comunión con el Dios del cielo en medio de la peor crisis. Presentaban otra lámina en la cual había una joven que estaba con el arco y estaba dispuesta en posición de guerra, porque ella había entendido que en medio de la cruel batalla y la lucha, el Señor nos pone en las manos las almas de la guerra que necesitamos. Ella no soltó las armaduras, el arma que Dios le había dado. Presentaban otra que estaba toda herida y mirando hacia abajo, pero en aquella actitud de reverencia se veía que estaba vestida con la armadura, que el Señor nos ha dado para enfrentar todo dardo del enemigo, tenga el nombre que tenga. Oh, qué maravilloso es. Había otra que miraba al cielo, porque en los momentos en que la guerra arrecia, cuando vemos que todas las cosas parecen no tener remedio, alzamos nuestros ojos a los cielos, porque de allí es que viene nuestro socorro, porque el Señor no nos deja y no nos abandona. Esa es la posición en que el hombre y la mujer de Dios tenemos que enfrentar las luchas que vienen en medio de nuestra vida. Podemos ver que aquel hombre, cuando ya estaba, Esteban estaba ya a punto de morir, cayó de rodillas. ¿Cuántas veces has caído de rodillas en medio de la cruenta lucha? ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente porque sentimos que es una carga de muerte? Pero el Señor no nos deja. Él cayó de rodillas, pero su espíritu, su corazón estaba levantado, firme y fuerte, y Dios premió a aquel hombre, le permitió ver una visión hermosa. Y así como el Señor Jesucristo, en medio de lo que le estaban haciendo, no maldijo ni pidió venganza para aquellos que se habían levantado en su contra, Esteban le decía al Señor: no le tomes en cuenta su pecado. Es que acaso tú y yo podemos, en el momento en que sentimos que nuestra vida está en el centro centro de la tormenta, en el cual sentimos que somos el blanco de tiro de los adversarios, en el cual pareciera ver que somos el juguete o el entretenimiento favorito del enemigo, porque es dardo contra dardo. Podemos entonces nosotros, aunque caídos allí, mirar al cielo y clamar al Señor por misericordia para aquellos que se han levantado a herirnos. Esa es la posición, esa es la firmeza de un hombre y una mujer que se han atrevido a creerle a Dios pese a las circunstancias y pese a los años. Es muy fácil decirte y decir en este momento que toda crisis tiene un tiempo limitado, y Dios vendrá y la va a quitar. Pero cuando la estamos viviendo, qué largo se nos hacen. 10 años de espera no se ha solucionado, pero hemos tenido un refrigerio y estamos confiando en el Dios que habló, en el Dios que habló que ha de cumplir. Yo quiero decirte algo que aprendí también en el retiro de las pastoras, que fuimos grandemente bendecidas, la hermana Olguita, Mirna y yo. En aquel retiro el Señor trajo unas palabras tan hermosas. Sabes, cuando Dios te da una palabra poderosa, como a casi todos los que estábamos aquí ayer, el enemigo va a tratar de robártela, el tratar de confundirte. Pero yo quiero traer esta relación que se hizo allí. Los pensamientos son como aviones que andan buscando dónde aterrizar. Nuestra mente es el campo de aterrizaje, pero tú y yo somos la torre de control, que estamos dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra, y vamos a tomar la autoridad que tenemos en Jesucristo para decidir qué pensamientos yo voy a hablar aquí, que pasen a mi corazón, y de ahí mi boca hable de esa abundancia. Nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Cada pensamiento que venga a robarte la palabra que Dios ha implantado en tu vida, lo rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos que tiene que estar vencido y que tiene que ser destruido y es humillado a la obediencia de Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Aquellas personas a quien Santiago le está dando este semejante consejo, no estaban pasando un dolor de cabeza o alguna situación pasajera. No era una confusión. Ellos estaban verdaderamente pasando pruebas terribles. Les exhorto a que puedan leer en el libro de Hechos, en el capítulo 8 también, donde van a encontrar ese proceso el cual estas personas estaban pasando. Habían sido dispersados porque toda aquella vida que reconocía a Jesucristo como su único y perfecto Salvador era separado de la familia. Ellos estaban en persecución. Ellos estaban siendo perseguidos por los enemigos del Evangelio para ser llevados, digo yo, como a un circo donde las fieras, un circo romano, donde las fieras que estaban allí querían despedazarlo. En ellos había tristeza, había dolor, preocupación, porque tuvieron que salir y no todos pudieron. Allí quedó un remanente. Y allí estaban los hijos, las esposas, los padres. Ellos no sabían si estaban siendo torturados, qué estaba pasando con su familia. A los lugares donde ellos fueron esparcidos tuvieron que salir huyendo. Acontecía que no los recibían con los brazos abiertos. Había temor y había gente nueva que se estaba integrando al cuerpo de Cristo por el testimonio que ellos estaban llevando. Así que Santiago, responsablemente un líder que se preocupaba por el bienestar de los cristianos nuevos, tenían que hacer algo. Oye, ¿cuántas veces en medio de nuestra oración lo que baja es una respuesta que no podemos entender? Es a ese grupo de cristianos que habían sido dispersados que Santiago le dice: tened por sumo gozo cuando tengáis que enfrentar diversas pruebas. Ese tened en el griego tiene... podemos decir que se refiere a evaluar, se refiere a considerar los beneficios y los recursos que en medio de la prueba tú y yo tenemos. Porque cuando decimos esto, tenemos que entender que no es natural que tú estás sufriendo, la situación que estés pasando, la traición, la soledad, la enfermedad, la situación que puedas tener, el momento de la prueba, y que te digan, alégrate con eso. O sea, eso va contrario a lo que el sistema del mundo establece. Lo menos que nos podrían decir es que tú te volviste loco o tú te estás burlando de mí. Pero en Santiago no había locura. En Santiago no había tono de burla. Santiago estaba diciendo la palabra que aquel pueblo como tú y como yo necesitamos oír en medio de la circunstancia que no podemos entender. También en Filipenses capítulo 3:1, allí se habla, y es por primera vez que se dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y nosotros no nos estamos gozando de la pérdida, del dolor y de la circunstancia, sino que tú y yo sabemos que en medio de todo eso, en ese horno está el Señor con nosotros, que Él no nos va a abandonar, que Él va a suplir todo lo que nos sea necesario y que no nos dejará más tiempo del que es necesario. Ese tener por sumo gozo, de lo que está hablando es de un compromiso que involucra en la vida del creyente un esfuerzo para ejercer la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Oye, Dios es un experto en convertir los grandes fracasos en grandes victorias. Cuando esta gente fue dispersa de allí de Jerusalén, ese fue el primer alcance evangelístico misionero que comenzó a surgir, porque los que salieron tuvieron, ellos llevaban a Cristo en su corazón, ellos llevaban la palabra de Dios y ellos la comenzaron a compartir. En medio de las pruebas no son para muerte, es para victoria, para el hombre y la mujer que hemos aprendido a creerle al Dios viviente. Aquí también nos está hablando de que en medio de todas circunstancias, una relación íntima, profunda con el Dios viviente es lo que nos va a mantener a flote. No nos podemos en medio del dolor desubicarnos de quién es el Dios que ha prometido que nos va a ayudar. La hermana Ducero, yo hice unas notitas al calce de algunas cositas que ella dijo, las puse por el ladito, y dice que la hermana Lucero hizo una pregunta y le dijo, le preguntó a los jóvenes y yo le pregunto y a la iglesia en general, ¿Dios es tu Dios o es el Dios de tus padres o de tus abuelos? ¿Sabe? Porque para poder intimar y tener una relación personal con el Señor, ese Dios tiene que ser mi Dios. Porque no puede haber confianza si yo no lo conozco personalmente, si Él no se ha revelado a mi vida. No hay mejor manera que conocerlo a través de la palabra, provocarlo en el ayuno, en la oración, en esa comunión intensa con el Dios poderoso del cielo. Dios es tu Dios, o es el Dios de tus padres, de tus abuelos, del amigo, del hermano que te trajo. Mira, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para estar jugando a la religiosidad. Ya no hay tiempo. Los tiempos se acortan. No podemos esperar que llegue el día de la prueba, el día del dolor, para entonces comenzar a prepararnos. El Señor está diciéndonos a nosotros como la iglesia, como su cuerpo que somos, que es el momento. Si no lo has hecho, comienza ya, porque días difíciles se acercan. Días difíciles vienen, hay un reto para nosotros. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestra nueva generación, a la que se está levantando? Decía la hermana Lucero, ¿cuál es el legado? De un Dios de oídas, de jóvenes que no han aprendido a intimar directamente con Dios, a hacer un compromiso real con el Dios del cielo, de personas que vienen a los pies de Cristo y están allí, pero todavía no han tomado una verdadera decisión. No, el Dios que te va a llevar a la grande victoria, con el Dios que nos vamos a relacionar y a mantener en comunión, es el Dios de la palabra, el Dios que se ha revelado a tu corazón, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la hora de que nos despistemos, nos deshagamos, perdón, de todo aquello que impide que comencemos con profundidad a buscar al Dios que está en el cielo, al Dios todo maravilloso. En medio de la peor prueba, de los problemas que vienen a robarnos la paz, el gozo, la comodidad, no podemos decir que es algo de gozo, pero Dios está allí. Pero en medio de eso, qué importante, ¿en quién yo me estoy enfocando? Al enemigo le va a encantar comenzar a pasarnos la mano para que nos cojamos pena en el medio del dolor y para que comencemos a ver la circunstancia que nos están rodeando y no veamos al Dios Todopoderoso que está en control de la vida de aquel que se atreve a creerle. El enemigo quiere que andemos como gallinas mirando hacia abajo, cuando el Señor en su palabra dice que como las águilas, amado hermano, somos creyentes águila mirando hacia arriba, hacia las alturas, hacia la peña. ¿Sabes que lo único que el águila le tiene temor es a esas tormentas hasta cierto punto, pero ella la aprovecha, abre sus alas y se monta en ella para aprovechar la oportunidad de ser impulsada en medio de la prueba que todos tememos y que a nadie le agrada? Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestro entendimiento a lo que Dios tiene que decirnos, vamos a montarnos en esa palabra, porque es que no vamos a caminar por la senda que conocemos, es por la senda sobrenatural que Dios ha trazado para que podamos tener victoria. Vamos a estar como el águila en las alturas, allí pendiente a lo que Dios va a hacer, esperando ese milagro que Él tiene para nuestras vidas. Tenemos que ser estables y no tenerle temor, porque cuando estamos siendo sometidos a las pruebas, algo se va a descubrir. Yo quiero decirte, y esto lo quiero leer, se descubre en nuestra naturaleza algo que está oculto. Cuando somos probados no es porque Dios necesita saber hasta dónde yo llego, porque Dios lo sabe desde antes que yo naciera. Es para que algo que está oculto en mí, que no me va a permitir llegar al punto y al grado que Dios quiere utilizarme, que me va a estorbar en el propósito de Dios, eso tiene que salir. La prueba no es para muerte, sino es para perfección, para estabilidad, para que el carácter de nosotros cada día sea más semejante al del Señor y para producir la madurez espiritual que necesitamos. Cuando estamos siendo exprimidos como, podríamos decir, un pomo de pasta, la pasta tiene el propósito de que nos podamos limpiar bien nuestra boca, ¿verdad? Y evitar bacterias y evitar que se nos dañe nuestra dentadura, el mal aliento y otras cosas. Si yo la aprieto y la quiero usar, pero de allí en vez dice pasta, se ve el pomo, es igual que cualquiera otro, y cuando la aprieto lo que sale es brea. Eso es inservible. El Señor no puede utilizar un creyente que todavía le queda algo, que todavía hay algo. El Señor nos va a exprimir en ciertos momentos en nuestra vida, porque tal vez sea necesario. La hermana decía árbol. En mi bosquejo, ¿verdad? Yo puse unas raíces que pueden estar allí, unas raíces de rencor, de orgullo, que pueden venir desde el pasado y lo estamos arrastrando y creemos que eso está muerto. El doble ánimo, es necesario soltar el pasado. Alabado sea el Señor. Nos vienen a preparar para nuevas responsabilidades, para responsabilidades mayores en el reino de Dios y su justicia. Hay ocasiones en que van a llegar a nuestra vida porque ya todo esto ha salido, pero van a llegar a nuestra vida porque es necesario que beneficiemos a algo. Y aunque no le pedí permiso a mi hermana Hortensia, aunque no voy a dar detalles, pero hace muchos años, no sé si ella lo recordará, Carlos se le acercó a ella porque estábamos pasando una serie de tribulaciones, grandes problemas legales, y no sabíamos, no entendíamos qué hacer. Y Carlos le pide la oración, y entonces ella le dice, ahora es que yo entiendo por qué yo no tenía que estar en ese, estabas acompañando a una amiga o algo en los tribunales, tuviste que ir muchas veces y empaparte de ciertas cosas que nosotros íbamos a necesitar. Y entonces ella dijo, ahora ya sé por qué yo tuve que estar allí, dice, Señor, pero ¿por qué estoy aquí? Pero llegó el momento que ella tuvo que atravesar ese camino que no le agradaba porque había alguien que se iba a encontrar con ella y que ella podía tener la respuesta. En muchas ocasiones atravesamos grandes circunstancias y simplemente no es para prepararnos porque hay alguien en necesidad. Hay alguien en necesidad Cristo no tenía por qué morir en la cruz del Calvario, pero así lo hizo, porque hay un pueblo, una humanidad entera que dependía para la salvación y la vida eterna de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Alabo el nombre del Señor Jesucristo. Así pues, que en ocasiones tendremos que pasar por caminos tortuosos, aunque digamos que, ¿pero qué tendrá esto que ver conmigo? En otras ocasiones queremos de verdad, amado, es que queremos de verdad ser usados por el Señor. Anhelamos responder al llamado que Él nos ha dado. Y al igual que lo ahorita te comenté, hay cosas que pueden impedir en tu ministerio. Tal vez el ministerio donde Dios te va a colocar es para que trabajes con los matrimonios. Pero ¿qué tal si esa vida ha tenido una problemática sin sanar con su esposo? Ya sea de bebida, de droga, de maltrato, lo que sea, tenga el nombre que tenga. Y cuando viene esta otra persona a pedirle ayuda y no se ha sanado, no ha podido sacarse eso de allí, hermano, eso es como que se activa. Entonces el consejo, ¿verdad?, va a ser más difícil. Pero si el Señor ha sanado en nosotros esa área, nosotros con toda tranquilidad y seguridad podemos decirle, porque sabemos que sabemos lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo Dios va a obrar en la vida de esa persona. Y va a haber la seguridad con la cual nosotros les estamos hablando, y eso les hace sentir mejor. Así que no hay por qué temer a las pruebas, porque Dios está en control. Me gusta mucho, yo creo que todos los creyentes tenemos este pasaje bíblico, lo tenemos ya, lo usamos y lo usamos en gran manera. Romanos 8:28 es una lectura poderosa y sumamente reconfortante. ¿Habrá algo al azar en la vida tuya y la mía? ¿O es que el soberano Dios nos ha dejado a la deriva? Jamás. Jamás, Él siempre está en control. El título en la Biblia de donde yo copié este verso dice: somos más que vencedores. Y dice, aunque todos lo conocemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados a salvación y para dar testimonio. Hermano, en medio de todo esto, además de todos los beneficios que ya tenemos, nosotros vamos a comenzar a depender de Dios. ¿Cómo te diría? Dios creó una diversidad de alimentos. Nosotros queremos tener un cuerpo sano y tenemos que comer porciones de los diferentes alimentos para que el cuerpo, ¿verdad?, nuestro cuerpo natural, sea fuerte y pueda rendir la labor que se espera. Así pasa con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, ese espíritu cobra vida. Y nosotros tenemos que, pues, tiene que ser trabajado todo ese interior de nosotros. Y dice la palabra que todas las cosas van a ayudar a bien a nuestras vidas. Y si allí lo dice, hermano, es así. Los momentos felices de gozo, de alegría, de desamparo, de soledad, de escasez, de abundancia, todo, Dios lo está como si estuviese tejiendo eso allí para que tú y yo podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Lo que sucede es que nosotros no conocemos lo que hay un poco más adelante. Nosotros solamente estamos viendo la situación y sintiendo el dolor. Pero si pudiésemos tener en nuestras manos un tejido, y esta reflexión o esta comparación hace muchos años en la iglesia pequeña la trajo la hermana Ada, y yo siempre la recuerdo. Ella decía, si pudiésemos tener el que tiene de frente, el que está tejiendo, ¿verdad?, está bordando y tejiendo ahí, ese está bien bordando, está viendo el panorama completo. Pero tú y yo que estamos al otro lado, lo que estamos viendo son los nudos. ¿Ustedes han visto algún pedazo de tela que ha sido, verdad, bordada? Lo que hay atrás son nudos y flequitos y no se puede distinguir qué es lo que se quiere ver. Pero finalizado ese momento, todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida, hermanos, es un panorama hermoso. Vamos a ver cómo ha sido todas esas cosas que no entendíamos para el beneficio de nuestras vidas aquí y en la eternidad, y para el beneficio de todos los que están a nuestro lado. Entonces, muchas ocasiones entenderemos, oh, por eso tuve que pasar por tal o cual circunstancia. Pero los seres humanos no nos gusta esperar, y de eso hablaremos más adelante en medio de las luchas. En medio de todo esto, el Señor está provocando, porque el Señor está llamando a una iglesia que sepa entregarle todo, todo, y todo es entrega total. Entrega total. Hubo un retiro de jóvenes adultos de Habacuc y me tocó ministrarle sobre ese tema. Yo tengo que entregarle a Dios todo, hermano, no me puedo quedar a medias. Si yo quiero que voy a un médico y quiero que tener un buen análisis y unos buenos medicamentos que obren a mi salud, yo tengo que decirle todo lo que siento. No le puedo decir algunas cosas que yo creo. Yo tengo que darle a él la explicación completa. Pues en Dios, nosotros además de que se lo decimos, le decimos, ya te dije todo, pero ahora yo te lo dejo ahí. El problema con muchos de nosotros es, a mí me ha pasado, que he venido al altar, he llorado, he gemido delante del Señor y luego más allá, cuando me encuentro con mi realidad, vuelvo y lo atrapo. Amado, es con eso hay que romper. Es tiempo decisivo. El Señor le está hablando a una iglesia comprometida y a una iglesia que el tiempo se está acortando. Nos está diciendo, entrégame lo que tienes. Me pides mucho, esperas mucho de mí, pero no me entregas nada. Y yo necesito todo, todo, todo. Él quiere todo, porque eso habla de dependencia total. Cuando yo se lo he dado todo a Él, voy a depender totalmente de Él. Y eso hacen las pruebas, nos ayudan a depender, a entregarle todo, todo lo que nos gusta, porque casi siempre queremos entregar lo que nos duele. Y qué fácil darle al Señor un enemigo, qué fácil es entregarle esta enfermedad, a eso cualquiera lo hace. Pero ¿y qué hay de las relaciones? ¿Y qué hay de tal vez un trabajo? ¿Y qué hay de otras conductas que nos hacen en nuestra vida normal y natural sentirnos cómodas? ¿Ah? Cuando las emociones están envueltas, el Señor dice que es todo. En medio de la prueba, tenemos que entregarle todo para ver la mano de Dios obrando al favor del pueblo que en Él confía. Bendecido sea el nombre del Señor. Si hay un lugar donde la madurez espiritual va a ser probada y reprobada y probada y probada, es a través del laboratorio de nuestras vidas, en medio de las experiencias que estamos pasando. Nuevamente, Hortensia, tengo que tomarte como ejemplo. El martes pasado ella pasó al frente y nos habló de una serie de circunstancias y de todo lo que dijo pues nos impactaba, pero hay algo que me impactó y cuando fui a casa lo anoté rapidito en el mensaje. Ella terminó aquellas palabras de todo lo de aquel día que fue tan terrible para ella, donde todo salió al revés, donde nada de lo que esperaba pudo realizarse. Ella dijo, Dios está en control. Y Señor, que se haga tu voluntad. Amados, qué maravilloso es decirle al Señor, pero con cuánto temor muchas veces nos atrevimos a decirle al Señor que se haga tu voluntad. Porque muy profundo dentro de nosotros entendemos que la voluntad de Dios en muchas ocasiones no es la que estamos esperando. Y como que nos queda eso de querernos quedar con algo, ¿verdad que sí? Pero esa entrega total para ver la victoria en el Señor Jesucristo. Alabado tu nombre. Señor, sea hecha tu voluntad. Estas son palabras de ánimo. Como te decía ahorita, no son incoherencias ni es burla. Santiago está animando a aquel pueblo en grande necesidad, como tú y yo somos responsables de animar al pueblo los unos con los otros y en los momentos que se esperan, porque en esta casa se dio palabra que cuando llegue el momento fuerte de la crisis, esta casa estará abierta para recibir personas con grande necesidad. ¿Y qué nosotros le vamos a dar que no tengamos? Es del Señor, es del Señor, no es de nuestra vida natural. Sí le podemos dar algún alimento, pero más allá de eso, en medio de crisis tan tremenda, solo Dios puede obrar, tanto en tu vida como en aquellos que todavía no le conocen. Es ahí que muchas personas podrán venir a los pies del Señor. Pero si la iglesia está monga, el Señor me decía, la iglesia monga, una iglesia que ya está preparada para comerse la vianda seca, todavía yo le tengo que estar dando leche. ¿Qué está pasando con mi pueblo? ¿Por qué todavía necesitas la leche si llevas tiempo? ¿O es que acaso, como decía la hermana Lucero, no es decir fui a la playa, no es decir yo voy a la iglesia? Eso también lo tomé de la predicación de ella. Podemos decir de varias maneras fui a la playa. Bueno, llegué a la playa, allí hay el portón principal, dice bienvenido, lo abrí, di la vuelta buscando otro portón, otra salida, salí y dije, yo estuve en la playa. Chévere, estuviste en la playa. O si no, puede ser que hice lo mismo, entré, me senté en algún lugar, comí, compartí, me reí, pero jamás toqué el agua y me fui. Fui a la playa. Pero qué tal, como por ejemplo nuestros niños, y ahí me vino el ejemplo que ese día que estuvimos en el retiro de allá de las pastoras, una de las nenas de Eunice. Ellos estaban en la piscina, ¿verdad? Y era una piscina. Y en un momento se descuidaron, me cuenta la hermana Olguita, y la nena se tiró a la profundidad. Se tiró a la profundidad. ¿Quién de todos estos que fueron supuestamente a la playa verdaderamente estuvieron? Los que se metieron en el agua. Porque no es llegar allí al portón afuera y estuve en la iglesia. No es quedarme en el parking, no es quedarme por ahí hablando. O no es estar sentado. El cuerpo está sentado, pero el corazón está lejos del Señor. La mente está en otro lugar. Eso crea creyentes débiles y de doble ánimo. Creyentes mongos que no pueden enfrentar el dolor y la crisis de la prueba. Pero el Señor no viene aquí para solamente para decir esas palabras que sueltan, suenan tan fuerte. Es que Él es un Dios de oportunidades. Es que Él es un Dios que sabe que vamos a necesitar estar preparados para enfrentarnos. Y Él no quiere que su iglesia siga en una victoria y en grandes derrotas. En una victoria y en grandes derrotas. El Señor quiere y tiene la capacidad de preparar una iglesia para que sea como la aurora de victoria. De gloria en gloria, de gloria en gloria. Porque no es tiempo para juego, iglesia. El tiempo de los juegos se acabó. El que quiera jugar, que se vaya al parking, allá a jugar pelota. Pero aquí se viene a recibir palabra. Aquí se viene a oír la voz del Espíritu Santo de Dios, que quiere cortar y sacar todo aquello que nos sirve. Adoramos al Señor Jesucristo. Así que, ¿quién fue verdaderamente a la playa? Es el que se sumergió. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto habla de profundidad. Tengo entendido, pero después que yo había escrito parte de esto, los jóvenes tienen un retiro. Y en ese retiro se le va a hablar que Dios va a comenzar a trabajar con los que estén dispuestos a llegar a abogar, a llamar adentro. Con eso es el que va a trabajar. El que se quiso quedar atrás, ya el Señor le advirtió. Todavía hay oportunidad. Puedes comenzar a levantarte. Hay un aviso de parte del Señor, no solo para los jóvenes, es para la iglesia de Cristo en general. Es hora de que vayamos más adentro. Es hora de que no te conformes con un simple texto y no busques nada más. La palabra es para escudriñarla. La palabra es para ponerla en práctica. La palabra es para vivirla. Alabado sea el nombre de Jesús. Es para predicarla a todo aquel que tiene la necesidad de la salvación. Es para nosotros enriquecernos de los tesoros que en ella hay. ¿Podrá un buzo, cuando entra a las profundidades de la mar, si no está conectado de alguna manera con unos equipos o lleva un equipo, pero arriba siempre hay una provisión y en muchas ocasiones bajan también desde arriba con los equipos, los tubos, no sé cómo se pueda llamar eso? Hoy no está aquí nuestro hermano Ricardo, que es buzo, y me pudo haber ayudado, pero no se puede desconectar para poder sobrevivir en esas profundidades. En el medio de la profundidad de este mundo, de la prueba, del dolor y el quebranto, yo no me puedo descomunicar de la presencia de Dios. La iglesia tiene que estar unida, fuerte, agarrada del Señor, para poder enfrentar todo lo que ha de venir. Alabo tu nombre, Jesucristo. Bendito es el Señor. En medio de todas estas cosas, el Señor está preparando y perfeccionando nuestra vida. Santiago viene para animar y no con palabras incoherentes. En medio de las luchas, yo quiero darte otro ejemplo de José. José fue un muchacho que tenía toda la razón humanamente y en lo natural de haberse rebelado, de haberse amargado, de haber tenido odio y albergar venganza en su corazón por lo que le había acontecido. Mucho tiempo tuvo que estar allá pasando vicisitudes en otro lugar sin haber hecho nada malo. Pero en él había sembrada una semilla. Estoy sembrando yo una semilla en estos niños que se levantan, en estos creyentes nuevos, viendo nuestro ejemplo. Una semilla que cuando ellos tengan que encontrarse en las aguas tormentosas de esta vida y tengan que tomar decisiones sabias, lo puedan hacer a través de la palabra, o me estoy descuidando. Hay un llamado de parte del Señor porque no juegues más el Padre. Qué bonito es ese regalo. Eso es la herencia de Jehová. Pero qué grande responsabilidad tenemos los abuelos, los tutores, los padres, la iglesia de Cristo. qué grande responsabilidad tenemos que preparar a esos niños. José había recibido una enseñanza y sabía en el Dios que había creído. José llegó a aquel lugar como la arena. Él era arena, pero había un pueblo que en un momento dado necesitaba mayor solidez que la arena, algo que no se desparramara, que no se echara en saco roto y se perdiera, algo que pudiera soportar todo lo que venía. Y había un hombre que Dios estaba preparando, pero lo preparó en medio de la cruenta lucha. ¿Cuántas veces el Señor me puede estar preparando a ti o a mí en medio de la peor lucha? Porque hay que bendecir. Iba a venir tiempo de hambre, tiempo de escasez, y aquel joven que había atravesado todo aquello tendría que dejar de ser arena para convertirse en roca. Nuestra vida está encimentada en la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que estar fuertes, alimentados por la palabra de Dios. Una vivencia, una experiencia tras otra con Dios en nuestras vidas. Metidos en esa palabra, buscando y provocando a Dios. Creyendo cada palabra que allí está. Porque es la palabra de Dios la que nos produce la fe que tú y yo necesitamos. Así fue como él pasó de ser arena. Ha pasado entonces a ser roca. Alabamos el nombre de Jesús. Bendito tú eres, mi Dios. Hay algo que descubrir y el Señor lo va a hacer. En medio de este pasaje encontramos que el verso 3 dice, habla sobre la paciencia. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. ¿Cuánto miedo le tenemos a esa palabra? No es otra cosa que resistencia, que resistir con tenacidad la presión que estamos atravesando en medio de la prueba. Hermanos, si hay algo que viene a tentar nuestras vidas en medio de las cruentas luchas, es la espera. Qué difícil es esperar, qué difícil es el silencio del aparente del Señor. Pero el Señor está trabajando, no quiere decir que se ha olvidado de nosotros. Quiero traerte una pequeña reflexión sobre el silencio del Señor. Quiero que te enfoques en el final más bien de la historia, porque lo demás es una cosa que no puede ser, pero así lo expresaron. Había un hombre que amaba a Dios en gran manera y siempre miraba hacia una cruz, no creyendo que lo que estaba allí podía hacer algo por él, porque creía que en el cielo estaba el Dios viviente. Pero le dice, si fuera posible que tú te bajaras de allí y yo poderme poner allí, ¿será posible, Señor? Viene tanta gente diariamente delante de ti. Y el Señor Jesús le dice, bueno, vamos a hacerlo, pero hay un requisito que es inviolable, tendrás que mantenerte callado. Bueno, se llega al trato y el hombre está allí. Pasaron muchas vidas y todo parecía que iba bien, que era fácil escuchar oraciones de agradecimiento, tantas cosas lindas que la gente le venía a traer al Señor, las sanidades, los milagros, los prodigios, las cosas sobrenaturales que estaban viviendo. Pero llegó un día que las cosas cambiaron. Allí llegó un hombre muy rico y cuando está allí al frente, que se atrevió a ir llegar allí, más adelante sabemos por qué se atrevió, digo esa palabra, se le cayó su cartera llena de dinero. Luego entra un hombre pobre que viene a y le ayuda al Señor y se lleva aquella cartera. Seguido llega un joven que viene muy contento porque hay un viaje que hacer, lo está esperando un avión y está contento y va a darle gracias a Dios porque el lugar donde él va a ir es para mejorar, para tener mejores empleos y mejores oportunidades. Cuando este joven está allí agradeciendo y pidiendo la dirección de Dios, entra furioso aquel hombre rico que había perdido su cartera. Sin hacer preguntas, acomete contra de él y lo golpea. El que estaba allí en la cruz no pudo mantenerse callado ante aquella injusticia y le comienza a explicar todo lo que ha pasado. En ese momento se cae al piso y Jesús vuelve a tomar el lugar y le dice, no cumpliste con el trato. Hay que mantenerse en silencio. Ese hombre que perdió su cartera llena de dinero es un mal hombre. Todo el dinero que tiene lo ha ganado vendiendo adolescentes para la prostitución. Era necesario que todo el dinero que llevaba allí para pagarle a otro corrupto lo perdiera para que de esa manera tuviera su castigo, porque el otro no lo iba a perdonar. Era menester que pasara por aquello para que se apartara de lo que iba a hacer. El pobre tenía que llegar allí porque yo le iba a suplir con aquel dinero. Pero aquel joven que vino a agradecerme, necesitaba que le dieran una paliza, pero más fuerte de la que le dieron, porque cuando tú interviniste y hablaste y explicaste, él se pudo salir huyendo y salió hasta el destino que él tenía, que pensaba que era lo mejor. A esta hora el avión se ha caído y no era el tiempo, él ha muerto. Tú no sabes nada, yo lo sé todo. El silencio del Señor tiene propósito. El silencio, aún eso, tiene propósito. ¿Verdad, amados? Sabemos que esto es imposible que acontezca, pero tome esa última parte, esa lección. Cuando Dios calla, es porque Él tiene propósito. Él sabe lo que hace. Tú y yo, vuelvo a repetir, debemos la parte de atrás de lo que se está tejiendo o bordando. Pero al frente lo tiene Él y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. La espera es bien difícil también, pero en medio de la espera Dios está trabajando. Dios no ha dejado las cosas al azar. En uno de los folletos de escuela bíblica, esto impactó mucho mi vida. A nosotros nos dan los folletos porque damos clases de vez en cuando y nos perdemos la escuela bíblica. Y yo lo leo, usted lo lee, los otros maestros. Y sabe, yo me encontré con una enseñanza allí que me llenó de grande gozo. Y decía que en los tiempos de espera el Señor está trabajando las circunstancias. Cuando le dijo al pueblo de Israel que le diera las puertas a Jericó, Dios estaba trabajando. Y cuando escogió a David, David desde niño fue escogido como rey, hasta pasar muchos años que llegó al trono. Dios está trabajando, Dios está arreglando nuestras motivaciones por lo que queremos hacer algo, para que lo hagamos por amor y por servicio. Viene a producir en nosotros dependencia, fe, confianza, y viene a producirnos una valentía que se puede tomar de tres puntos de vista. La valentía, para no tomar la agenda en nuestras manos y que Dios siga haciendo lo que Él tiene que hacer. Valentía para no ceder en medio de la presión de lo que estamos oyendo y estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Y la valentía tremenda ante el miedo que se mete en nuestras vidas cuando las cosas están de mal en peor y nosotros estamos en lo sobrenatural esperando y esperando y esperando. El enemigo aprovecha la oportunidad para llenarnos de temor. Es para dar testimonio, porque cuando a Esteban lo estaban martirizando, el que consintió en que lo llevaran a esa muerte, vio lo que había pasado. En aquel entonces era Saulo, pero hoy lo conocemos como Pablo, un hombre de grandes victorias en el reino de Dios y su justicia. Te alabamos, Señor. Hay varios textos más, ¿verdad? El Señor nos ayuda que esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo, podamos nosotros efectuarla. Si Abraham y Sara no hubieran tomado el camino fácil, ¿cuán tentados somos a tomar el camino fácil? El de mi esfuerzo y el de que yo puedo resolver. Cuando llegó aquel hijo que llegó por su propio esfuerzo, por supuestamente el camino, no trajo alegría, sino grandes tristezas. Pero la fidelidad de Dios es tremenda. Aun cuando fallamos en medio de las pruebas, Abraham y Sara, ellos tuvieron el hijo de la promesa y las bendiciones del Señor no las podemos perder por estar apurados ni por adelantados. Tenemos que esperar en el tiempo del Señor porque la bendición del Señor es la que enriquece y no trae con ella ninguna tristeza. El Salmo 37 del 3 al 5 nos llama a confiar en el Señor, a que nos deleitemos en Él porque Dios va a obrar a nuestro favor. No trates de obtener las cosas por tus propios medios naturales, espera en lo sobrenatural del Señor. El que te dice búscame, Él promete y cumple. Vamos a aclamar a Él en medio de las luchas. Él dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Alabamos tu nombre, Señor. Qué grande es el Señor. Dios tiene su propia manera y su propio tiempo, y ese es el perfecto. También en el Salmo 37, Dios nos va a señalar el camino para que tú y yo caminemos un paso a la vez oyendo qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Ese paso va a ser un paso de obediencia y de fe, que en el camino a veces querramos tal vez renunciar, que en el camino tal vez tropecemos, pero el Señor nos está tomando de la mano y Él no nos va a dejar. El Espíritu Santo va con nosotros, Él renueva nuestras fuerzas. En el silencio del Señor a veces estamos siendo cambiados de un lugar donde no somos útiles para un lugar de utilidad en el reino de Dios y su justicia. El verso 4 habla de que la obra va a ser completa. Seremos perfectamente completos en el Señor con nuestras luchas, con nuestras debilidades, pero completos en Él. Vamos a caminar en la profundidad que Dios ha puesto. Se va a producir en nosotros cada vez más un carácter más fuerte en el Señor. La posición que Dios quiere que nosotros mantengamos en medio de la prueba es una de quietud, pero no de no hacer nada. Es esperando en el Señor en la adoración y en la alabanza, porque veremos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dice, y pidamos sabiduría. Sabiduría es más excelente que todo conocimiento humano. Es invocar, es rogar al Dios que está en el cielo. Es decirle sencillamente, Señor, yo no sé. Ya yo no sé qué voy a hacer. Probablemente la respuesta no llegue tan rápido como tú esperas, pero inmediatamente comenzará a fluir y Dios a trabajar en tu vida y en la mía, y comenzaremos a obrar en los caminos del Señor, porque Él comenzará a abrir puertas a aquellos que se atreven a obedecerse, a obedecerle. Es que la palabra de Dios es el ancla en el cual tú y yo tenemos que agarrarnos cuando la lucha arrecia, cuando las cosas no tienen sentido. Nosotros seguimos con los sobrenatural del Dios del cielo para obtener la victoria. Sabiduría divina es mucho más que conocimiento. Me va a ir guiando a que yo haga lo correcto, aunque yo no lo entienda. Me va a dar fuerzas de esperar en el Señor. Me va a mantener fuerte y de rodillas delante del Dios viviente. Y me va a hacer entender que hay un Dios soberano que me ama, que me cuida, que me protege y que no permitirá que nada de lo que venga sea para destrucción. Después que yo lo pueda entender y siga sus instrucciones, es para crecimiento. Es para que una iglesia se levante con poder, se levante con autoridad y le haga frente al infierno que se está llevando nuestros hijos, que está acabando con nuestra familia, que vemos las muertes sin ton ni son, vemos como a través de la internet la pornografía y las cosas terribles que están pasando. Es para que la iglesia del Señor haga el trabajo para el cual Él nos dejó aquí. Predicar y que los ojos, todas esas cosas se caigan, esas escamas, y la gente pueda ver que hay un Dios vivo, que hay un Dios vivo y poderoso que tiene la solución que el mundo necesita. Dios me va a mantener en sumisión a Dios, me va a tener por el camino correcto. Si pueden buscar en sus hogares Proverbios 2 del 1 al 8, vamos a ver cuáles son las ventajas de la sabiduría. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, pero no crea que el de doble ánimo va a tener nada. Hoy creo, mañana no, en la iglesia soy luz, como dice la hermana Iris, en la iglesia soy luz, en la casa oscuridad y allá donde no me conocen soy tinieblas. Te hago una pregunta y me la hago yo. Si hoy en Puerto Rico se levantara un gobierno que entre en persecución de los que son creyentes, de darte una mirada podrá identificar que tú eres un hombre y una mujer de Dios, que está firme y que no hay doble ánimo, y seremos encarcelados. Bueno, tal vez si llegan a la iglesia nos ven a todos adorando, pero allá donde no me conocen, donde mi conducta es otra. El doble ánimo es el corazón dividido, es la lealtad dividida. Y así no podemos alcanzar nada del Señor. En medio de la prueba, firmeza, creyendo esperanza contra esperanza, buscando y provocando el mover de Dios en nuestras vidas. Te alabamos, mi Dios. Hay para gente que se acerque y te diga, y estoy terminando, y te diga, mira, pero es que yo quiero tener la fe que tú tienes. Cuando tú y yo nacemos, Dios nos da todos los huesos que necesitamos, todos los músculos que necesitamos para toda nuestra vida. Bueno, hay sus excepciones, gente que nace con algo de la genética, ¿verdad? Pero regla general, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando tú y yo nacemos como nuevas criaturas, que Cristo nos restablece, que Cristo nos salva, nos saca de ese reino de oscuridad y nos trae al reino de la luz, Él nos equipa con la misma medida de fe a todos. Cuando el atleta, el hombre que ya se desarrolló, la joven, el niño que quiere ser atleta, cuando va a prepararse no le dicen, bueno, tú tienes todos los músculos y todos los huesitos y tu buen sistema circulatorio y todas esas cosas, Pero yo te voy a recomendar que te implanten unos músculos más y otro sistema circulatorio adicional. No, no, eso es lo que le dicen. Desarrolla. Tiene que comenzar un proceso que le duele, que le cuesta, que no es fácil, que ofrece compromiso y esfuerzo. Todos tenemos la misma medida de fe. Pero la fe nos ha sido dada para que vaya fortaleciéndose a través de la palabra y para ponerla en obra. A la medida que tú pases y yo una prueba y la pasamos, gloria a Dios. Oye, porque no vamos a ser ignorantes. ¿Qué podemos pensar de una persona que jamás en la vida puede pasar de un cierto grado y se queda ahí, no importa lo que hagan, ¿verdad? Estamos para progresar. Pues a la medida que nosotros ejercemos esa fe es la misma cantidad, pero está fortalecida por el Dios del cielo. Y a la medida que tú y yo comenzamos a tener pequeñas victorias, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creyéndole al Dios del cielo. Y aun cuando no vemos nada, porque hay ocasiones en que no vamos a ver lo que estamos esperando, no siempre lo vamos a ver, pero esa fe está siendo fortalecida. Y vendrá otra situación que la vamos a poder pasar. Y estamos adorando al Señor con nuestra conducta. En tiempo de la peor tormenta, es el momento en que nosotros recordemos que en el Señor podemos estar gozosos y que en medio de la tormenta podemos tener paz. Paz en medio de la tormenta. Amados hermanos, este mensaje no viene para herir el corazón de nadie, ni para que por mi persona yo crea que pueda ser mejor, más espiritual. El Señor me habló a mí, me enfrentó a mí con muchas cosas. Este mensaje viene porque así como cuando Pablo extendió estas palabras de reto a aquel pueblo perseguido, ese mensaje hoy sigue con la misma autoridad. Si alguna en esta casa, en este día, no ha conocido a Jesucristo como Salvador, hoy es un día hermoso para venir a Él. Si quieres reconciliarte, qué maravilloso que pases a hacerlo. Pero si hay una necesidad, que estás atravesando por ese valle de sombra de muerte y crees que ya no hay solución, el altar está abierto. Te tengo una noticia. Lucero no está aquí. La profeta no está aquí. Pero el Dios que a ella le cree, está aquí. Está aquí, con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarte en medio de la tormenta. Escuchemos este cántico y mientras tanto, si alguno quiere pasar, tiene alguna enfermedad, alguna situación, el Dios de los milagros todavía está vivo. Amén, amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Permite que el Señor toque tu corazón. No te vayas con esa carga. No te vayas con esa carga. Él quiere darte refrigerio. Él quiere darte refrigerio. Ven al altar. Te adoramos, Señor. Ven a buscar su presencia. Te adoramos, Señor. No dejes pasar la oportunidad. No lo dejes pasar. Él está aquí. Créele que Él está aquí. Aleluya. En comunión, hermano. Y sea sensible al Espíritu. Cuando llora por las veces, mi alma te alaba, Jesús. Que intentaste allá en la soledad, en el llanto, y tratas de olvidar las lágrimas. Solo Dios seca tus que lágrimas. Lloraste. Aleluya. Solo Dios puede hacerlo. Solo tienes cuando tus vecinos y tus familiares y tristeza, te dejan, cuando tus vecinos te hacen la vida difícil, incierto esperar. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alabamos al Señor. Estás en depresión, estás en tristeza. Muchas veces Dios está en el altar. Yo me siento igual. Deja que el Espíritu te toque. El Señor se sintió como tú. El Señor y mi corazón fue herido. Anhela. Fue traicionado. Algo. Pero Él lo hizo y pudo cumplir su cometido. El Señor viene a mí. Él viene a ti. Y me ayuda. Para ayudarte. A seguir. Hay paz en el Señor. Aunque el en problema paz, siga igual. En medio. ¿Te atreves a creerle? Hay un reto. En el nombre de Jesús. Puedes gloria tener a tu nombre, quieres experimentarla, ven a su presencia. Tormenta. Solo Él es capaz. Aleluya. Esperanza, gloria al nombre de Jesús. Cuando hay esperanza, no puedan seguir. No te vayas sin recibir la bendición. Aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Tú me ayudas en el nombre de Jesús. No te vayas cargado, porque si tú llegaste aquí hoy, el Señor tiene propósito. Cuando propósito de aliviar tu carga. Por las veces no hay nada que mejor. Intentaste. ¿Sabes cuánto has intentado? Yo intenté muchos años. Y tratan de olvidar. Pero he aprendido. Las lágrimas. No solo Él. Que lloraste. Alabamos al Señor. Momento especial. Que solo habla tu corazón. Que habla tu vida. Pena y tristeza. Momento de restauración. Un futuro mejor con Cristo en nuestras vidas. Paz. Qué palabra más hermosa. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Yo me siento igual que tú. A veces estamos débiles, pero hay un llamado de parte del Señor a inyectarte la energía y el poder que viene del cielo. Hoy es un día que el Señor te dice: el Señor toma una decisión. Alabamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Y me ayuda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú estás sobrando, que tú estás restaurando, que tú estás llenando de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cubre todo. Paz en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedan ser. El Señor guiará. Aleluya. Tus pasos. En la esfera espiritual se están moviendo ángeles con copas, con aceite para ungirte con refrigerio sobre esta vida. Vamos a mantenernos en comunión porque Dios está haciendo algo grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Paz, Señor. Paz a mi vida. Gracias, Señor Jesús. Consuélame.